Bueno, ya está, ya lo que estuvimos acordando ayer. Ya, un segundo. No, les digo, como ya se acordó ayer, el Partido Popular ha tomado las decisiones en relación a lo que se propuso y por lo tanto por unanimidad. Sabiendo. ¿Cómo interpreta que la acusan de engañar a Rajoy? Son ustedes muy amables y muy agradables.